historia. Primero pedirles disculpas que fue muy de un momento para otro, pero entendíamos que era prudente poder darles la posibilidad a todos los medios de comentar o de informar, y a través de ustedes a la ciudadanía lo que se puede informar en una causa que recién se inicia, con el criterio informativo más amplio posible, como es de rigor en el caso del Ministerio Público Fiscal, y también para evitar la dificultad de que en algún caso la fiscal Ferrero pueda contestar o no, de acuerdo a las audiencias que ya tenía fijadas. Nos pareció por eso prudente. Yo entiendo que quizás alguna pregunta pueda no tener una respuesta certera al inicio de una investigación. También le pido que nos entiendan en ese sentido, porque es una pesquisa que se inició hace menos de 48 horas y hay mucha prueba que va a producirse con el correr del tiempo, e incluso alguna información concreta que pueda llegar a pedirse, que pueda no darse por cuestiones de la investigación y el éxito que pueda tener la misma. Claro que hay una expectativa delictiva, si no, no estaríamos acá. La Fiscalía, a partir de una información que surgió en el ámbito de salud pública de la provincia, funcionarios de salud pública de la provincia habrían detectado, a partir de la recepción de una menor, algo que podría, digamos, configurar ilícitos penales, y por eso es que se motorizó. Ese fue el inicio de la investigación. Así es que toma conocimiento la fiscal de la unidad temática de delito que implique violencia familiar y de género, Verónica Ferrero, y bueno, estamos ya en esta, casi menos de 48 horas después, con personas sometidas a proceso y con decisiones ya jurisdiccionales respecto de las mismas. Pero ser prudente con esto, una investigación que inicia, no tenemos certezas en esta investigación, sí sospechas y expectativas, una teoría del caso, y eso es lo que seguramente le va a poder explicar de la mejor manera posible Verónica Ferrer. Muchas gracias. Doctor, antes de comenzar, porque obviamente acá se han activado protocolos, se han activado alarmas, sí. Digo, se nos viene a la memoria el caso Lucio, y esto es al revés, digamos. Acá funcionó, más allá de la certeza que usted no tiene, es evidente que se dio a conocer esto. Sí, nosotros consideramos que ocurrió lo que tiene que ocurrir, como usted dice, en los protocolos. Hay funcionarios que en caso de detectar algo en otros ámbitos que pueda ser delictivo, deben ponerlo a conocimiento, y exactamente así fue que inició la investigación. A diferencia de otros hechos de relevancia penal que se inician por denuncia o de oficio por alguna sospecha policial o del Ministerio Público Fiscal, aquí la sospecha 100% obedece a la actividad que tuvo Salud Pública y la comunicación a la justicia que hace Salud Pública. ¿Cuál es el estado de la nena y cuál es la situación de los padres? Bien, la nena está en estado reservado, está en terapia. No tengo el parte médico del día de hoy, pero lo que me comunicaron es que si pasaba estable la noche, en el día de hoy la iban a sacar a una pieza común, digamos, de pediatría. Y en relación a los padres, bueno, la mamá está detenida conjuntamente con su pareja y su papá nunca ha tenido relación con la menor. Así que no es una persona que esté presente en la vida de la menor. Ni vinculada al proceso. Ni vinculada al proceso, claro. ¿Y la familia del padre tampoco? Tampoco. ¿O sea, los abuelos no? No. Además de la cuestión de salud que se denunció, está reconocida abuso, ¿también presentaba golpes la nena? Sí, la nena ingresa al hospital René Favaloro a las 8:30 del día domingo con una inflamación intestinal. Ahí los médicos empiezan a tratar esa cuestión. En esos tratamientos médicos que le hacen, surge que tiene una fisura anal y que tiene hematomas en distintas partes del cuerpo. A raíz de eso, se hace una denuncia, que se hace el día lunes por la mañana, le dan intervención a la Fiscalía de Género, estaba yo de turno en ese momento. Entonces, con la fiscal adjunta Mónica Rivero nos constituimos, y con la médica forense Romina Meneguzzi en el hospital René Favaloro. Ahí comenzamos a hacer una serie de pericias, sobre todo tendientes a constatar estas lesiones y ver el tiempo de evolución que tenían. También nos entrevistamos con los médicos tratantes, los que hicieron los tratamientos, los que están a cargo ahora de la salud de la menor. También nos entrevistamos con el servicio social del hospital, que ya había tenido, digamos, intervención desde el momento en que la niña ingresa. Y con todos los elementos reunidos, tomé la determinación frente a la sospecha, digamos, de que había sucedido un delito penal y que los responsables podrían ser la madre y la pareja, de detenerlos. En ese carácter son retirados del hospital. Y a partir de ahí comenzamos una serie de medidas de prueba tendientes a acreditar los hechos, y sobre todo lo que más me preocupaba era resguardar los elementos probatorios. Por eso es que se hicieron pericias sobre el cuerpo de la nena en la medida en que la salud de la nena nos permite, porque hay determinados estudios que se van a hacer a medida que avance y evolucione, digamos, su estado de salud. Hay que tener en cuenta que lo principal es salvarle la vida a esta criatura, y una vez que ella esté bien, poder hacer el resto, digamos, de las medidas probatorias, que no tiene ningún problema en hacerse más adelante, ¿sí? Hay que preservar lo necesario, lo que se puede perder con el tiempo, que eso ya está hecho, y lo demás se va a hacer, digamos, con el correr del tiempo y en la medida en que la salud de la criatura lo permita. A partir de ahí solicité una orden judicial, nos constituimos en el domicilio de la menor de calle Duval, hicimos un allanamiento, ahí también se resguardó, digamos, la escena, porque puede ser la escena del delito. Se retiró material que es importante para la investigación, que ya está a cargo de la Agencia de Investigación Científica su estudio, para buscar fluidos biológicos, por ejemplo, y otras cuestiones que van a ir surgiendo. Y también se procedió al secuestro de los teléfonos celulares, a los efectos, bueno, poder ver qué elementos nos puede arrojar a la investigación. Se solicitó también la cámara Gesell de la otra hermanita, porque, bueno, Roxana tiene otra hermanita de 5 años de edad, que aparentemente, por lo que sabemos, vivían en ese grupo familiar. Es decir, el grupo familiar está constituido por la mamá, por la pareja de la mamá, la bebé y otra menor más. Y por eso es que, bueno, vamos a, si lo permite, digamos, la situación emocional de la niña, para eso va a intervenir la Oficina de Atención a la Víctima y al Testigo, ya está interviniendo respecto de la menor, a ver si está en condiciones de prestar una declaración, pues sería importante, como ella convivía, digamos, con ese grupo familiar, poder escucharla. Y ya les digo, o sea, todo esto está encaminado, estamos esperando las respuestas, digamos, a cada una de las medidas probatorias que hemos solicitado. Por eso, como decía recién el doctor Paulucci, es importante la prudencia respecto de la información que se brinda a la sociedad en relación a que no tenemos ninguna certeza respecto de la existencia del hecho ni respecto también de la participación, digamos, de estas personas. Es una hipótesis que estamos investigando. Por supuesto que hay sospechas, porque si no, no estarían detenidos, pero no puedo descartar hoy, a 24 horas de haber iniciado una investigación, que pudiera haber otros responsables o que la causa de esa lesión anal fuera otra que no fuera el abuso sexual. O sea, los profesionales que la observaron, que la atendieron, no pueden confirmar de que son lesiones compatibles con un abuso sexual, ¿o sí? Ellos lo que dicen es que tiene una lesión anal, eso es lo que ellos constataron. Ahora, estamos esperando un estudio más que le van a hacer a la nena, que va a descartar problemas intestinales o problemas, digamos, de salud, y ver cómo pudo haberse provocado esa lesión, si se le provocó con la introducción de algún elemento o si pudo haberse provocado internamente por algún tipo de enfermedad. ¿Qué dijo la madre cuando fue a la guardia el domingo? ¿Por qué la llevó? Claro, la mamá la lleva porque la nena estaba con una inflamación intestinal muy importante, con fiebre, hacía varios días que no comía, que iba de cuerpo sangre. Entonces, bueno, frente a esa situación, la mamá ya la había llevado a una posta sanitaria para que la atendieran el día 25 de junio. Ahí le habían hecho las primeras curaciones a la niña, pero bueno, obviamente en esa guardia no detectaron que tuviera una lesión anal, ¿no es cierto? Uh-huh. Y posteriormente la llevó el día domingo para que vieran a ver qué era lo que le ocurría a su hija en la salud. La madre y la pareja fueron formalizados, están detenidos con prisión preventiva y fueron trasladados a otro lugar para resguardar, digamos, y que no suceda algo como lo que sucedió con el caso Lucio. Desde la Fiscalía nosotros no decidimos en qué lugar, digamos, van a ser alojados las personas que quedan privadas de libertad. Yo ayer en la audiencia lo que solicité es que no tengan comunicación entre sí, que es lo que se solicita en todas las audiencias, que los imputados no se comuniquen a los efectos de que no acuerden alguna cuestión. Pero lo cierto es que eso, digamos, no lo disponemos los fiscales. Lo que sí tengo conocimiento es que los iban a sacar fuera de la ciudad de Santa Rosa a los efectos de evitar situaciones que ya lamentablemente hemos tenido que vivir. ¿Las hematomas que te presentaban de qué tiempo databan aproximadamente? Y si además tuvo otro ingreso, no el 25, sino antes ya había tenido otros ingresos. Los hematomas tienen una evolución de 1 a 3 días, de acuerdo nos dijo la médica forense. Y me faltan historias clínicas. Tengo la del René Favaloro, que no hay, digamos, otra entrada con situaciones de violencia. Pero, digamos, no puedo dar una respuesta concluyente hoy porque me falta información. Exacto. ¿Se sabe si todos viven bajo el mismo techo? Sí. ¿Y hay otras personas que viven en el mismo techo? No. En principio no. Siempre, como dijo hoy la doctora, cabe la posibilidad que con el avance de la investigación pueda surgir alguna hipótesis o que se modifique la inicial. En la hipótesis inicial, no. ¿El de la niña de 5 años que también vive ahí, el mismo padre de la beba, no? No, son dos papás diferentes, ausentes totalmente de la vida de las niñas. Sí. Esta mamá se hace cargo sola de las niñas, inclusive no están reconocidas por los padres. No tengo ni el dato de quiénes son los padres. ¿El 25 de junio? Sí. ¿Y por qué motivo fue a la guardia? Por el mismo cuadro que tenía la nena, de inflamación y vómitos y fiebre. Asimilable a lo que pasó en el Favaloro. Cuando estuvieron en padres, principio, no tengo todavía la historia clínica de esa posta, claro, como para decirte fehacientemente, claro, si es el mismo diagnóstico o no. Claro. O sea que entre el 25 y esto ocurrió el domingo. El domingo. Estamos hablando de 5 días, ¿no? Sí, exactamente. Cuando estuvieron los padres, ¿en qué estado de salud estaban? Padre, el padrastro y la madre, ¿cómo estaban ellos? Estaban bien de salud. ¿No mostraban ningún signo de algún consumo problemático? Nada. No. ¿Se pudo hablar usted con el padre o con la madre o digamos con los detenidos? ¿Qué dicen? Ayer le tomamos declaración de imputado y se abstuvieron de declarar, no hablaron absolutamente nada, así que en ese sentido. ¿Han nombrado abogados, seguro? ¿No? Sí, sí, en realidad abogados de la defensa pública. Sí. ¿Y el juez interviniente? Es el doctor Ordaz. ¿Ordaz? Carlos Ordaz, sí. Y la defensa pública está dividida en hay dos defensoras distintas interviniendo. Entiendo que ante la posibilidad de intereses contrapuestos. De algún interés contrapuesto que pueda surgir eventualmente entre las personas sometidas a proceso. ¿Los padres fueron detenidos el mismo domingo mientras estaba la nena, la beba en la guardia? ¿Y cuál fue la reacción de ellos? No, el día lunes los detuvimos porque la nena ingresa con esta situación, digamos, de inflamación, le hacen las primeras curaciones y lo que deciden los médicos es hacer una intervención laparoscópica que la hacen el lunes a la mañana, para ver qué era lo que le provocaba, digamos, esa inflamación, y ahí es cuando se encuentran con la lesión anal. Inmediatamente el médico interviniente hace la denuncia, a las 11 de la mañana hace la denuncia, a las 12 ya estábamos en el hospital interviniendo, se hicieron, le digo, las primeras, digamos, pericias necesarias para tener una idea de qué era lo que había ocurrido, por lo menos para poder generar esta sospecha que le digo que surgió. Y bueno, ellos estaban ahí cuidando a la menor y fueron detenidos. O sea, el domingo fueron y después se volvieron a su casa con la menor. No, la nena quedó internada. La nena quedó internada. Claro. ¿Los hematomas que también presentaba la beba pueden ser compatibles con una golpiza? ¿Eso es lo que se sospecha? ¿O son pocos, muchos? ¿Qué dimensión? Justamente en relación a eso hay dos pericias solicitadas. Y es muy interesante porque la niña justamente es de tan corta edad que hay situaciones que tenemos que acreditar con estas pericias que estoy esperando. Para que me digan cómo pudieron haberse provocado y ahí sí podemos decir si fue sometida o no a una situación de maltrato físico, ¿sí? Pero al día de hoy, digamos, no puedo más que informar que tenía hematomas. ¿En qué parte del cuerpo? ¿Son, digamos, cerca de la lesión anal o en otra parte del cuerpo? No, en otra parte del cuerpo. ¿La lesión anal esa se puede producir internamente o por la cuestión intestinal, el cuadro que están investigando? ¿No descartan eso? Y nosotros no podemos descartarlo al inicio de una investigación. No es parte de nuestra teoría, por eso quiero ser claro. La teoría de la Fiscalía es que podemos estar frente a un delito contra la integridad sexual. Reitero, si no, no estaríamos acá con una causa en investigación y con personas sometidas a proceso con prisiones preventivas dispuestas. Claro que la hipótesis de la Fiscalía es esa, pero la prudencia pasa por tener en consideración que como estamos al inicio de una investigación, podría ocurrir que en el devenir de la misma haya otras hipótesis y haya otras hipótesis que puedan también tener una prueba sustentable. No es nuestra hipótesis, pero tenemos responsabilidad de ser objetivos y en esa responsabilidad es que manifestamos quizás en otro caso puede ser que al inicio de una investigación flagrante uno tenga, aun cuando sea una investigación, una expectativa de certeza al inicio. En este caso queremos ser prudentes y transmitir eso más allá de nuestra sospecha. Nuestra sospecha es delictiva y por esos hechos que le preguntaron hay calificaciones jurídicas que la fiscalía ya ante el juez consideró y encuadró, sí, que ahora les va a poder comentar la doctora Ferrero, pero la sospecha es de hechos delictivos que encuadran en tipos penales, uno de ellos contra la integridad sexual. ¿Los detenidos, tanto la madre como la pareja, tienen algún tipo de antecedente? No tienen antecedentes ninguno de los dos. ¿Tampoco tienen situaciones de violencia familiar? No hay situaciones. ¿Y la imputación que hicieron ayer cuál es? Abuso sexual agravado y lesiones leves calificadas en el caso de la madre. ¿Agravadas por el vínculo? Y agravadas por el vínculo, agravadas porque hay acceso carnal, agravadas porque fueron cometidas por dos personas. Pero calificación legal en esta etapa es meramente provisoria. Tenemos que calificar un hecho para poder formalizar, pero la formalización es la calificación legal meramente provisoria. Las agravantes son muchas, pero bueno, están a la espera de la confirmación de todo lo que venimos haciendo. No, usted recién afirmativa dijo, hay acceso carnal. Nuestra hipótesis. Es decir, la aclaración es esa. En nuestra hipótesis, claro. Sí. Faltan pericias fundamentales. Se hizo el barrido radiológico, es el único resultado que tenemos en cuanto a si había maltrato anterior. Falta fondo de ojo, faltan serologías, falta realizar una biopsia que nos va a determinar que eso va a estar a la espera de las condiciones, como dijo la doctora, de la salud física de la menor. Hay un montón de resultados, de pruebas, pericias, que no los tenemos por lo inmediatez de lo que ocurrió el hecho a donde estamos hoy. Bueno, el núcleo familiar entonces son dos padres totalmente ausentes. Ustedes van a tomar declaración a la abuela, a un abuelo, tía. Ya la estamos tomando. A todos. Ya estamos trabajando. ¿Qué nos pueden decir? Vecinos. No, ellos veían, porque claro, acá nuestros colegas lo que están diciendo es sentido común, ¿verdad? Yo por ahora no quiero adelantar lo que vienen diciendo en las declaraciones testimoniales porque faltan otras personas. En el sentido de si hay hechos de violencia previos. No voy a dar, digamos, no voy a responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque hay personas todavía que no le tomamos declaración. Si yo doy esta versión en la prensa, van a leer o van a escuchar y después puede alterarse, digamos, el testimonio de otras personas. Así que eso me lo voy a reservar. ¿En qué posta fue que ella atendió el domicilio? Es en la posta que corresponde al domicilio, en la Gobernador Duval. Ajá. ¿En la zona norte? Sí, es zona norte, sí. ¿Duval y qué, más o menos, por la zona? ¿Duval a qué altura? No, perdón, eso... Por ahí no decimos. Preferimos... si ustedes saben, ocurrió aquí en Santa Rosa, ya hay un detalle por una cuestión de seguridad. Preferimos no informarlo, sabemos. Ustedes saben, cuando se formaliza un hecho, se precisan datos que tienen que ver con circunstancias de lugar también. Si no es que no lo sabemos, pero preferimos ser prudentes con esa información también. O sea que ustedes presumen que esto ocurrió en ese lugar. La presunción de la fiscalía.